Hola, hola, queridas, queridos radioescuchas. Empezamos ya con un nuevo programa de Mujeres Alterando el Sistema. Saben que estamos al aire todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Son las 4 y 6 en punto y empezamos ya. Yo soy Carla y es un gusto, como siempre, acompañarles. Este día les tenemos además un par de varias cosas de información de interés y un par de sorpresas también. Hola, hola, ¿qué tal? Compadres y todos que nos están escuchando el día de hoy, les mandamos un saludo súper fuerte a todos y todas quienes nos están escuchando hoy en la 940 AM y también a todas las personas que nos están escuchando vía online a través de www.radiocce.com. Además, saben que si quieren escucharnos y no están conectados en la compu ni tampoco tienen la posibilidad de escucharnos por la radio, pueden buscarnos, buscar la aplicación para smartphones en su Play Store, en la radio CCE HD, y también pueden escucharnos por donde estén. Recuerden que estamos al aire gracias a la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género y a la Radio de la Casa de la Cultura. Y sí. Bueno, ¿arrancamos ya? Sí. Están en algún sitio, concentrados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños olvidados, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no son pancartas o temblores sobrevivientes o responsos. Ven pasar los árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Cuando empezaron a desaparecer hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis de los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de las cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio. Estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando dónde carajo queda el buen amor, porque vienen del odio. Mario Benedetti. Probablemente se piense aún que se trata de un tema de destino, de mala suerte, de designio o de los extraños caminos que la vida dibuja. Sin embargo, hoy queremos preguntarnos cosas, preguntarnos qué realidades atraviesan las historias de las y los que no están, que no saben dónde están, que no se sabe si pueden estar o no en algún lado. Queremos preguntarnos si solo el viento sabe dónde estamos, todos, si solo sus seres queridos los buscan. Queremos preguntarnos qué ha hecho el Estado, la sociedad, los medios de comunicación y todos quienes tienen voz pública sobre este hecho. Queremos preguntarnos y preguntarles si se han pensado o han preguntado también sobre el tema de si solo deseamos que no nos pase a nosotros o a nosotras y ya. Sabemos que los buscan, sabemos que luchan no solo por sus seres queridos, sino por todos nuestros desaparecidos y desaparecidas. Y por justicia social, por realidades donde nadie tenga que desaparecer. El día de hoy le damos la bienvenida a Telmo Pacheco, quien conforma la organización ASFADEC, la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos del Ecuador, y que está, con quien estaremos conversando un poquito más adelante. Y bueno, así empezamos con nuestro segmento de la noticia del Así Anda el Mundo. Así es. Tres mujeres mexicanas brillantes, Julieta Fierro, Marta Lamas y Joselina Zoraida, recibieron ayer el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que su padre le haya dicho a Julia Fierro que el cerebro de las mujeres era más chiquito que el de los hombres, la condicionó para volverse más estudiosa, una de las más estudiosas de la ciencia y feminista, dos facetas inseparables en la vida de la astrónoma que ayer recibió el título de doctora honoris causa de la Universidad de Benito Juárez. Mi papá decía que el cerebro de las mujeres era más chiquito que el de los hombres y que teníamos que estar cuidando a nuestros hermanitos en la casa. Eso es lo que recuerda ella en una entrevista. La astrónoma recibió el doctor honoris causa por parte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, al igual que la feminista Marta Lamas y la historiadora Josefina Zoraida Vázquez. Sus estudios de física en la Universidad Nacional de México, de donde es investigadora de tiempo completo, lo llevarían a saber que el cerebro en las mujeres es más pequeño, pero la densidad de las neuronas es igual. Con la misma pasión que usa para explicar los misterios del universo, admite que desde siempre se sintió tratada con mucha injusticia. Fue desde los 13 años que empezó a luchar para que las mujeres puedan hacer cosas, estudiar y trabajar fuera de casa o elegir cosas distintas. En el quehacer de Julieta Fierro, la astrónoma y el feminismo van de la mano. Una postura que le permite ver que, a pesar de que empiezan a derribar brechas de género, la participación de las mujeres en la ciencia sigue siendo menor en comparación de la que tienen los hombres. De lograrse un equilibrio, el mundo sería mejor, pues habría más mentes que enfoquen y aporten soluciones desde diferentes puntos de vista. La inequidad del suelo sigue siendo también un gran pendiente, porque pasan por alto que, aunque el cerebro de las mujeres es distinto al de los hombres, son ellas quienes saben resolver problemas de maneras alternas. En sus colaboraciones en la prensa o en su participación en programas de radio incluye temas referentes a las mujeres. Le preocupa cómo las jóvenes están presionadas y cansadas como consecuencia de la lucha para que lograran la libertad de trabajar fuera de casa. Eso hizo que bajaran los salarios, ahora la pareja tiene que trabajar y las mujeres jóvenes se sienten muy presionadas, tienen que ser muy buenas en el trabajo, buenas mamás, de ir al gimnasio, como si no fuera suficiente todo lo demás. Si tiene que hablar de Oaxaca, en donde está enraizado su árbol genealógico, Julieta Fierro inevitablemente expresa la tristeza que le produce saber que es un estado con una riqueza cultural y una capacidad de creación deslumbrante, pero plagado de pobreza. La única salida para ese escenario que se repite en otras entidades del sur es que en todo el país se luche contra la impunidad, la justicia, la corrupción. No necesitamos preparar más microeconomistas para que haya una mejor redistribución de la riqueza. Eso es lo que opino. Las obras de estas tres mujeres son muy buenas, las recomendamos y además pueden buscar más sobre ellas en internet o en las librerías. Ahora vamos a ir con un tema musical primero y después regresamos con nuestro segmento de la dupleta. Si salió del trabajo para la escuela. Tenía puesto su noticia y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN. Llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayada. Estábamos escuchando el tema Desaparecidos de Rubén Blades, que además es una forma de introducir el tema central del día de hoy, que va a tener que ver justamente con esto, con este tema tan delicado. Pero antes de hablar de eso y de además empezar con nuestra entrevista del día de hoy, vamos a ir con la dupleta, con nuestro segmento de la dupleta. Empezamos con el recorrido de la música en clave y voz de mujer, de dolor, de rabia, de resistencia, pero también de diversidad. ¿A quién les presentaremos en nuestra dupleta el día de hoy, Carlita? Ellas nacieron en Chalhuayacu, comunidad de la parroquia Piamampiro. Han marcado su huella desde la infancia y lo han hecho a través de unas voces maravillosas que han ido perfeccionándose en el oficio, sin otro ingrediente que no fuera su tesón y su natural convencimiento de que la música es la palabra que llega a su gente. ¿Tienen una idea de quién se trata? Les traemos a Ritmo de Bomba hoy las tres Marías, Gloria, Rosa Elena y Magdalena Pavón. Mujeres afrodescendientes de origen humilde, mayores, que dedican su vida a la música, porque este tradicional oficio es también un modo de expresión que forma parte de la memoria colectiva. Privilegiadas en su voz, imitan el sonido de algunos instrumentos musicales, oficio que aprendieron de su madre. Tocan varios instrumentos y en su música recogen la enseñanza de quienes las precedieron y llenaron la comunidad con el ritmo de la bomba. Ellas han cantado la vida entera sin ser reconocidas. Sus voces son patrimonio que ha deleitado a su pueblo y desde hace más o menos, en realidad como más, mucho más de 10 años, me parece, como en lanzándose como a la vida más pública. Empezaron a salir a las comunas cercanas y a algunas ciudades del país. Hoy vamos a escuchar el primer tema y un poco de la música de las tres Marías. Vamos con Pan de Teresa. Música la heredamos de nuestro padre, Luis Pavón Lara, que era integrante de la banda Mocha de Calhuayacu. Mi viejito tocaba la guitarra, la rasqueta, la hoja de naranjo, el tambor y hasta la trompeta, comenta Gloria, quien también es la voz principal de la agrupación de una entrevista para el Telégrafo. Las Tres Marías, como se las conoce, gracias promotor musical Lindbergh Valencia, que las comenzó a presentar así ante el público en los recitales y conciertos a los cuales eran invitadas. Han sido declaradas Patrimonio Vivo del Ecuador y son parte del proyecto Taitas y Mamas, que reunió a íconos de la música ecuatoriana como los esmeraldeños, Don Nasa y Papá Roncón, entre otros. Se presentaron en una gala en el Teatro Sucre y el proyecto fue nominado al Grammy Latino por el diseño del empaque de su producto. Vamos mejor a escuchar desde sus palabras que nos cuenten quiénes son las Tres Marías que nos hablen un poquito de cómo llegaron a la música. La trompeta, acá el bajo. Y acá sigue la segunda que me sigue como clarinete. Obviamente las tres estaban ahí como... sentadas en una veredita, sentadas, cantando. Cada año de febrero hacían la fiesta. Y iban llevaban la banda de Cotacachi, ¿no? Y ahí cuando papá, como le gustaba, como era músico mayor de la banda de Chalhuayaco, papá se había estado dando la vuelta ahí en esa banda para aprender las músicas que tocaban ellos. Y ahí decía, guaguas, Gloria María, Magdalena, Rosa, mande. ¿Aprendieron una música? Le digo, sí, aprendimos. Vengan a enseñarme, enséñeme. Señor, no quiero dar mis amores, soy virgencita. Son 22 años, catequista. Doy curso de bautismo, doy curso de matrimonio. Curo, se cura. Ve ahí, se sanan los enfermos. Curo. Curo espanto, curo mal aire, curo ojeado. Yo aprendí a la señora que me hacía dar a la luz a mí. Entonces yo veía cómo ella hacía. Entonces yo, como no había que hacer ahí en Chalhuayaco, yo voy a hacerle dar a mis hermanas y a otras personas también. Mi costumbre está es irme a vender a Otavalo. Yo voy a vender pa este guayaba que cojo de mi huertita. Eso es mi profesión. Con eso les cría mis guaguas. Estábamos escuchando un poco de lo que hacen, de quiénes son, de cómo además llegaron a la música de una manera un tanto particular. Las Tres Marías, en esa misma entrevista, también mencionan al final una frasecita que es súper súper linda, me parece. Una de ellas menciona que si alguna de las Tres Marías se muere, desaparecerá el grupo, desaparecerán las Tres Marías. Pues, ¿qué van a hacer sin el bajo? ¿Qué van a hacer sin el trombón? ¿Qué van a hacer si no hay quien haga eso, no? Si no hay quien toque, si no hay quien lo... Además, porque lo hacen con las voces, ¿no? Si no hay quien haga ese sonido. Este modo de vida, su lucha constante, no han opacado jamás su ánimo ni su alma de artistas, menos su don para interpretar de manera tan suya un oficio adquirido en la infancia, donde se familiarizaron y entendieron que las hojas de guayaba o de naranjo podían emitir música maravillosa y asemejar el tono agudo de un clarinete que se fusionaba con sus potentes voces. Los temas de sus canciones, algunos de su autoría, están inspirados en la cotidianidad, en ese ir y venir de un pueblo repleto de desencuentros y, como no, de alegrías, donde las Tres Marías conviven, anotan y registran también desde una mirada crítica el devenir de la gente. Por eso sus canciones son también una moraleja y reflexión. Despedimos nuestra dupleta con la fuerza que solo esta música cargada de historia y coraje puede darnos. Vamos ahora con el segundo tema de las Tres Marías. cuando yo era chiquitica a mí me daban pan con queso. Cuando yo era chiquitica a mí me daban pan con queso. Ahora que soy grandecita me lo dan cabrito tieso. Ahora que soy grandecita me lo dan cabrito tieso. Por el agua, por el agua, por el agua de mamarucha. Por el agua, por el agua, por el agua de mamarucha. Estábamos escuchando el tema de Por el Agua de las Tres Marías. Y ahora sí, vamos a empezar ya con nuestro tema central del día de hoy. A propósito de que el 30 de agosto se conmemoraba el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, queríamos no dejar pasar esta fecha, este tema que a veces se invisibiliza, que a veces nadie quiere comentarlo, nadie quiere dar razón. Y para eso está hoy acompañándonos Telmo Pacheco de ASFADEC. Así que le vamos a pedir que se presente. Telmo, buenas tardes, mucho gusto y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y muchas gracias a ustedes. Mi nombre es Telmo Pacheco, soy el presidente de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador, ASFADEC. Bueno, nosotros venimos funcionando como organización desde el 2014. Desde 2012 venimos prácticamente nosotros. Primero estábamos haciendo, éramos una organización de hecho. Ahora prácticamente ya estamos constitucionalmente aprobadas y estamos en esta lucha, verdaderamente. Yo estoy a cargo de la presidencia desde 2014. Cuéntanos un poco, Telmo, ¿cómo nace ASFADEC? Bueno, ASFADEC nace a raíz de la desaparición de Carolina Garzón Ardiles, una chica colombiana que vino de paseo acá, por cuarta vez había venido al Ecuador porque le gustaba, y ella vivía en el barrio Paluco, y el día 28 de abril ella desaparece. Entonces los amigos que vivían con ella recomunican a sus padres ya prácticamente el 2 de mayo. Entonces su padre, primero viene su tía y su hermana vienen a buscarle acá, totalmente viendo que no había resultados, que lo buscaban en el por el barrio Paluco, por el río Machangra, estaban buscando, lamentablemente no encontraron indicios de nada, y entonces le comunicaron al padre, el padre tuvo que venir acá. Él prácticamente se paraba en la Plaza Grande haciendo plantones. Entonces, como yo vivo por el centro histórico, y el caso de mi hijo desapareció el 3 de noviembre del 2011, el caso había sido cerrado a los 45 días. Porque el fiscal vio una fotografía que mi hijo está, aparentemente mi hijo es el que está sacando un dinero de un banco de Guayaquil en la ciudad de Loja. Entonces dijo simplemente que él es un chico joven, un chico que está muy bien, está andando por su cuenta, por lo tanto se cierra el caso. Entonces prácticamente nosotros, cuando esto le ocurre a una persona, no sabe qué hacer. Realmente nosotros lo único que hacíamos es pegar afiches por donde más podíamos y así de alguna manera llegar a la fiscalía de la denuncia y todo eso. Total que, como dije, cerraron el caso y no sabíamos qué hacer. Entonces yo bajaba por la Plaza Grande y ahí le vi haciendo plantones a Walter Garzón. Entonces me acerqué para preguntarle que cómo él había hecho eso, para explicándole, diciendo que mi caso había sido cerrado y qué podía hacer para acá. Entonces él me ayudó, me explicó, me dijo que fuera a la CEDU, hablara con la hermana y él sin monje para que me ayudara con una carta, y también que me fuera a Loja y habláramos con la gobernadora para que nos ayude haciéndonos una carta de igual manera para que, y también con el jefe de la policía. Eso es lo que hicimos, y es que logramos que se reabra el caso. Entonces desde ahí prácticamente Walter Garzón comenzamos cuatro personas. Luego apareció Ángel Ceballos, que es tío de un chico Luis Velázquez, y Luis Sicho. Él le había invitado, este chico le había invitado a Luis Sicho, que trabaja en la misma empresa. Me había invitado porque él tenía un hijo desaparecido de 18 años. Ahora, a este momento se llama 8 años prácticamente, llevamos los 9 años. Entonces prácticamente entre los cuatro pensamos, primero fuimos a pedir de favor al Estado que nos ayudaran a buscar a nuestros familiares. Pero viendo que no hay respuestas, decidimos organizarnos. Como le digo, pensábamos hacer un comité, Pero Walter, como andaba por todos lados aquí, por todos los ministerios, por toda la policía y todo, él simplemente veía que había muchos cartelones pegados, muchos afiches pegados en postes y en los UPC y todo eso. Le iba recogiendo y de alguna manera llamaba, y en poco tiempo verdaderamente cambiamos de idea de ser un comité, porque verdaderamente éramos, en ese tiempo éramos más de 60 personas. Entonces decidimos hacer una organización, hicimos la SFADE, que es esta hora. Desde ahí comenzamos a luchar, pero verdaderamente una organización que está luchando, estábamos creciendo, nosotros íbamos a los ministerios, a la fiscalía, a la presidencia, y nos felicitaban, nos dicen que nos felicitan porque estamos creciendo, a lo cual nosotros decíamos que eso es absurdo, que cómo nos pueden felicitar, que nos feliciten cuando la asociación desaparezca, porque no, porque ya no haya más desaparecidos. Entonces, cosas así verdaderamente es lo que ha pasado. Desde ahí estamos luchando y seguiremos luchando porque creemos que esto nadie debe vivir. Realmente estamos absolutamente seguros de que esto nadie debe vivir, porque uno sabe lo que es esto. A uno prácticamente la vida se le termina. En mi caso, por ejemplo, mi señora enferma, mis hijos también sufren igual viéndonos. Primero porque falta su hermano, que era muy, muy apegado, se llevaba muy bien. Viéndole a su madre cómo sufre, y viéndome a mí de igual forma. De igual forma, porque mi alegría se ha perdido, porque yo soy técnico de fútbol. Yo he trabajado en el Club Deportivo Nacional por 10 años. Tuve el gusto que Nacional me mandé a hacer un curso de 2 años a Argentina. Entonces era esa era mi vida, mi disfrute. Yo disfrutaba eso, enseñar a jugar fútbol a los niños. Pero lamentablemente, a la raíz de la desaparición de mi hijo, tuve que dejarlo. Porque mi ilusión es volver a estar con mi hijo. Muchas gracias, Telmo, por contarnos no solo la experiencia de ASFADEC, sino además su experiencia en la lucha de esto que decíamos, ¿no? De esta lucha de que a veces se invisibiliza, que a veces no hay quien se pare y quien le dé la cara y quien además esté detrás y como todos los días haciendo algo por esto. Justamente por eso nosotros prácticamente hemos tomado un pie de lucha para esto, para visibilizar primero esta problemática. Nosotros desde que organizamos la asociación, prácticamente nosotros pensábamos hacer un foro internacional donde íbamos a invitar a las abuelas de Mayo, a las madres de México, a una asociación que se llama ASFADE de Colombia, una de Brasil y una de Centroamérica. Y para hacer ese foro internacional que íbamos a hacer necesitábamos otros recursos. Y nosotros acudimos a la Defensoría del Pueblo. Fuimos, de alguna manera ellos nos aceptaron, pero realmente cuando ya estábamos el grupo mayor, no les interesaba. Simplemente comenzaron a hablar mal de la persona que nos había organizado, Walter Garzón, diciendo que él está pidiendo dinero para simplemente lucrar. Y era absolutamente mentira, porque nosotros íbamos a una comisión y estábamos pidiendo de favor que ellos se encarguen de traerles a todas las abuelas de Maya, a las madres mías, a todas las personas que venían al foro personalmente comprándoles el pasaje de avión y les trajeran acá, y así mismo les dieran la logística para que puedan estar. Entonces no había ninguna razón, y eso es lo que se aprovecharon, y la gente verdaderamente nos dividieron y se formaron otra organización. Y bueno, frente a lo que nos decía sobre cómo funciona la justicia, ¿no?, acá, ¿cuáles son los procedimientos de la ley ante esta problemática que usted nos plantea el día de hoy? ¿Y si ha habido avances o cómo cree que está funcionando esto a raíz de que ASFADEC como se empieza a organizar, ¿no? Bueno, realmente tras la lucha que nosotros hemos hecho, tras la presión que nosotros hacemos, es que algo conseguimos. Sobre todo, como les dije antes, Walter Lazón era la persona que se movilizaba. Él, cuando nosotros hacíamos un plantón, el primero de mayo del 2012 hacíamos un plantón en la plaza del teatro, él fue el presidente de la República, le llamó. No se dejó en el 2013, perdón. En 2013 el presidente de la República le llamó y le dijo que quería reunirse con él. Entonces terminamos ese plantón que estábamos haciendo en la plaza grande, en la plaza del teatro, y él acudió a conversar con el señor Correa. Entonces de ahí el señor Correa le dijo que quería atender, yo le dijo que no, que por favor no, que no, él no es solamente desaparecido, que hay muchas personas y que quisiera que por favor le reciba a todos los desaparecidos. Desde ahí es cuando nosotros nos comenzamos a reunir con los casos emblemáticos que decía el Estado. Entonces, como te digo, ahí nosotros conseguimos tras esa invitación conseguimos muchas cosas. Conseguimos que nosotros le presentamos un pliego de peticiones. Primero reuniones que le habíamos pedido que sean cada 6 meses. Conseguimos una reunión, la primera reunión, verdaderamente, donde nosotros presentamos un pliego de peticiones, donde le pedíamos que primero tipifique la desaparición como delito. Segundo, le pedíamos que forme un grupo de agentes especializados. Igual manera de fiscales. Le pedíamos un plan de recompensas para la publicación de las personas desaparecidas. Otro, una ayuda psicosocial. Y así otras dos cosas más que realmente por el momento no recuerdo bien. Entonces, todo eso prácticamente de alguna manera se lo hizo. Nosotros antes de presentarle eso al presidente, le habíamos presentado un proyecto de tipificación como delito en Asamblea General. Eso le presentamos a Mauro Andino, que era presidente de esa. Lamentablemente estuvimos en una reunión donde prácticamente solo él nos tomaba en cuenta, porque el resto de las personas que estaban ahí, asambleístas que estaban en esa reunión, estaban dedicadas a la computadora, estaban dedicadas a su teléfono, entonces no había ninguna atención. Y nunca se dio paso a eso. Es que por eso seguimos hasta ahora lo mismo. Tenemos entendido que existen muchos casos sobre personas que fueron encontradas sin vida y que de hecho hay una organización que se ha articulado para pedir investigaciones y que se cumplan los debidos procesos. Respecto a este tema, ¿cómo lo ve usted? ¿Cree que es ampliado? Totalmente, eso es lo que sucede, lo que pasa. Se han encontrado cadáveres de mujeres en diferentes quebradas, y por ahí creo que algunas personas en una morgue, una chica, Kerry Bersejoto, que estuvo en una universidad de Guayaquil, en una morgue. Ella estuvo por 4 años ahí. Y gracias a la lucha que nosotros hacemos, es que nosotros pedíamos que se haga un ADN de todas las personas que estén como en morgues o cementerios, de personas que sean comprendidas más o menos desde los 22 años hasta los 38 años. Entonces, ahí que se encontró esa persona. Y asimismo se encontraron algunas personas que estuvieron botadas en quebradas, en bosques, pero eso no es que resuelto la DINASEV ni ninguna parte, sino simplemente fueron encontradas por personas que estaban o reciclando por las quebradas o simplemente estaban paseándose por ahí. Esas son simplemente porque la DINASEV levantaba, ellos dicen que ellos han resuelto el caso. Pero no han resuelto porque simplemente no han dado ninguna razón qué les sucedió, qué les pasó. Todas esas cosas hasta ahora es prácticamente nulo, nadie sabe nada. Entonces eso no son casos resueltos. Entonces esas son las falencias que existen acá. Ni siquiera te digo, por ejemplo, en el caso de Yadira, Angie Carrillo, por ejemplo, la mamacita desde que llegó a Suadec, ella dijo que el exnovio es el culpable de lo que le ha pasado a la chica. Y la realidad, ella venía insistiendo que se haga la reconstrucción de los hechos y nunca querían hacer. Tanto luchó que logró a los 3 años que se haga eso. Y verdaderamente sucedió que el chico confesó la verdad. Cosas así, lo que pasa, verdaderamente, no te digo, falta la justicia acá en el Ecuador, verdaderamente no está. Como nosotros decimos en los plantones, la justicia en el Ecuador está desaparecida. Justo de algunas de las cosas que menciona ahorita a usted, Telmo, queríamos preguntarle. Sabemos que la mayoría de las personas desaparecidas, un 67% o 64% si no me equivoco, corresponde a mujeres. Hecho algunas de las que también se les ha hallado, como el caso de Andy Carrillo, sin vida. Cuéntenos un poquito más sobre esto. Claro, justamente el 67% de las personas desaparecidas son mujeres, comprendidas entre los 14 años a los 25 años. Entonces, todas esas cosas lo que nosotros hemos venido reclamando. Por eso que nosotros estamos haciendo acciones, tal es el caso que se acordarán ustedes, que hace prácticamente 15 días nosotros hicimos una marcha. Para eso, justamente para visibilizar esta problemática, que la mayoría de personas desaparecidas son mujeres y que algunas han sido prácticamente, han terminado con el fin de femicidio. Sabemos que el día de ayer se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y ASFADEC convocó una movilización para visibilizar y denunciar sus desapariciones. Y cuéntenos usted cómo se desarrolló la marcha. Bueno, mira, nosotros esto venimos haciendo desde 2013 prácticamente. Todos los años hemos hecho marchas y hemos participado en esto. Pero ahora hemos visto la necesidad de reforzar estas cosas. Por eso que nosotros, como te dije, hicimos la marcha anterior por la desaparición de personas. Hicimos un foro, una presentación artística y un foro en un museo que queda por San Marcos. Y así, igual hicimos el día sábado en el Hospital Militar Antiguo, que queda por el Parque Matovello, más o menos. Hicimos asimismo como una especie artística para hacer todo lo que nosotros necesitábamos hacer, cartelones y todas esas cosas. Y también hicimos la marcha, que como tú viste, nosotros, gracias a Dios, a nosotros nos ayuda mucha gente que realmente se han acercado a nosotros de alguna manera, con el propósito de ayudarnos a hacer esto. Nosotros estamos haciendo esto porque sabemos que la única forma de hacer conocer a toda la ciudadanía, porque aquí en Quito algo se conoce, algo, pero en el resto del país no se conoce nada, absolutamente nada. Nosotros, yo he estado por Latacunga, por Riobamba, y verdaderamente no, la gente desconoce de esto que hay desaparecidos, ni las mismas autoridades, y con todo respeto, muchas veces ni los mismos periodistas saben la tragedia que estamos viviendo nosotros. Nosotros sabemos que hay más de 4.402 personas desaparecidas desde el 1 de enero de 2013 al 15 de julio de 2016. Uh-huh. Justo igual, como digamos que ahora que con todas estas acciones que además implica más visibilización del trabajo que hace ASFADEC, ¿cuál ha sido como la reacción de la sociedad en general, ya no solo de las autoridades, sino de la sociedad en general, frente al trabajo que hace ASFADEC, frente al tema de las desapariciones? ¿Ha habido como alguna reacción favorable o tal vez un tanto negativa? Bueno, obviamente eso es lo que nosotros estamos queriendo conseguir, cambiar esta manera que tiene el público de ver estas cosas. La ven prácticamente como de lejos. Contigo, como a mí me ocurrió, por ejemplo, yo toda la vida he vivido por centro histórico, y antes veía los plantones que hacía Pedro Restrepo, y yo pasaba igual, decía, me paraba un ratito y simplemente decía, qué pena, y seguía el camino y nada pasaba. Y jamás en mi vida me imaginé que yo me tocaría vivir esto. Ya estoy 5 años, 9 meses en esta lucha. Entonces, verdaderamente, de alguna manera, nosotros estamos, como te digo, la forma de hacer algunas acciones nosotros es para visibilizar esta problemática y de alguna manera sensibilizar a la gente para que sepan que este problema no es únicamente de los familiares, que es de la sociedad, porque eso les puede ocurrir a cualquiera. Y también queremos pedirles de alguna manera a la sociedad que aprendan a prevenir, que sepan a dónde van sus familiares, que los que hacen, que tengan los contactos de sus mejores amigos, que siempre estén en contacto, que si por A o B se van a atrasar de llegar a la casa, comuniquen, porque verdaderamente para que no se desesperen los familiares. Porque eso verdaderamente te digo que mi hijo eso tenía esa costumbre, él siempre estaba llamando, y nos pasó. Entonces, cosas así, nosotros verdaderamente queremos que, de alguna manera, queremos hacer. Entonces, te digo que también, y estamos también, porque queremos concientizarle al gobierno, hacerle ver que es su deber de dar seguridad a todos los que vivimos en este país. Eso es nuestro fin, porque como te digo, verdaderamente, uno no quiere que nadie viva esto. Por eso es, yo normalmente, el estandarte de lucha es mi hijo, pero atrás de mi hijo están más de 4.000 personas desaparecidas. Por eso seguiremos en la lucha hasta que esto cambie acá en nuestro país. Y bueno, como para ir ya terminando, ¿algún mensaje que quiera dejarle a la sociedad y a todos y a todas capaz quienes están pasando por una situación similar? ¿Qué podría decirles usted? Bueno, verdaderamente es algo que te digo que uno quisiera... Nosotros lo estamos pidiendo primero a las autoridades, que simplemente hagan cosas que mejoren las investigaciones para que se pueda hacer justicia. Porque no pueden decir, prácticamente engañar, decir que han resuelto el 97% de los casos, cuando verdaderamente es mentira. Nosotros sabemos las cosas que no hacen. Nosotros, mira, hay más de 800 cadáveres de NN en cementerios, albergues y morgues. Me equivoqué, dije albergues, no, cementerios y morgues. Entonces, y lamentablemente en el país no existe un antropólogo forense. Todas esas cosas tienen que cambiar. Como tú me dijiste, por ejemplo, que nosotros estamos pidiendo que de alguna manera la gente no sea indiferente con los desaparecidos. Uh-huh. Que de alguna manera no suceda como nos pasó a nosotros, nos ha pasado en el gobierno anterior. Nosotros por pararnos en la Plaza Grande hemos oído barbaridades. Si veían una foto de una mujer, simplemente que decían que se ha de haber ido con el enamorado, que ha de estar embarazada y que ha de llegar después de 8 meses con el hijo. Y si es un hombre, que simplemente que ha de haber estado tomado, que ha de ser alcohólico o ha de ser drogadicto. Para ellos simplemente desaparecen porque ha sido una mala persona. Y es absolutamente mentira, porque simplemente yo como padre conozco a quién era mi hijo. Gracias a Dios, discúlpeme, pero gracias a Dios yo tengo una familia, no es por nada, pero excelente. Todos mis hijos son profesionales y jamás en mi vida me ha dado problema. Entonces cosas así, y así hablan, Juliana Campo Verde igual, si sabemos que la mamá trabajaba aquí y la hija trabajaba al frente y se desaparece. Entonces cosas así no puede ser posible. Entonces la gente verdaderamente de alguna manera, por lo menos si no quieren colaborar, simplemente si no quieren dejar de ser indiferentes, por lo menos no nos digan cosas que verdaderamente muchas veces, te digo, nos sacan de la tranquilidad que nosotros tratábamos de tener. Cosas así, y ojalá Dios quiera que a nadie le pase esto. Voy a repetir, porque eso no debe ser posible. Pero sí queremos pedirles de favor que de alguna manera nos ayuden a poder visibilizar esto. Yo, como les vuelvo a repetir, nosotros hemos estado por diferentes partes y la gente no sabe nada de estos desaparecidos. No saben que en el país desaparecen todos los días mínimo una persona. Y crece, esto va creciendo. Es un fenómeno que realmente no... Como te digo, lamentablemente, por ejemplo, el fiscal general de la nación anterior, Chiriboga, él reconoció. Porque en las estadísticas nosotros hablamos de 4.400, pero nosotros sabemos que son mucho más. Porque las inconsistencias, nosotros hicimos un plantón frente a la fiscalía donde demostramos que simplemente las estadísticas están mal. ¿Por qué? Porque nosotros preguntamos, pongo un ejemplo, preguntamos cuántas personas desaparecieron en Quito. Nos dicen 1.000 personas, pero nosotros preguntamos cuántas personas, mujeres desaparecieron y cuántos hombres. Nos dicen 900 mujeres y 600 hombres. Y eso pasa en todo el país, en todas las provincias, en todos. Entonces cosas así no pueden ocurrir. Entonces ojalá Dios quiera que la gente se una, de alguna manera veamos, demostremos, para que se cree, que el Estado tome conciencia y haga una justicia como tiene que ser, una investigación seria y se haga justicia con eso. ¿Y dónde le podemos encontrar si tenemos como un caso similar o estamos interesados en poder apoyar también estas causas? Bueno, nuestra estación está tranquilamente, ustedes se pueden meter a la página de desaparecidos en internet, tranquilamente, desaparecidos en el Ecuador, Aspadec, y ahí tienen toda nuestra información. Bueno, le agradecemos mucho el día de hoy por estar aquí y por contarnos también sus experiencias y toda la experiencia de Aspadec. Sabemos que es un trabajo súper importante el que ustedes hacen, no es un trabajo menor el poder pararse frente al Estado, ¿no? Frente a todas las instituciones y poder pedir justicia y exigir justicia también. Y creo que eso es algo que en realidad la sociedad debería poder valorar, ¿no? Poder valorar, y también el mensaje que usted nos deja de poder ser un poco más comunitarios, ¿no? Preocuparnos también por las personas que están a nuestro alrededor. Y creo que eso es muy valioso. Le agradecemos mucho y esperamos también poder contar con usted o con cualquier otra persona de la organización. Acá este también es su espacio. Verdaderamente nosotros, Alfadel, les agradece de corazón, porque ustedes son los que verdaderamente nos ayudan a poder visibilizar esta problemática. Muchas gracias de todo corazón. Gracias a usted también. La Asamblea General de las Naciones Unidas decide declarar el 30 de agosto el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, y aún no se han hecho esfuerzos por visibilizar el tema a profundidad y no se lo reconoce como un problema principal de la agenda de los gobiernos. No se ha conformado ningún organismo oficial para que atienda estos casos. Queremos preguntarnos hoy qué tanto cambiaría nuestra percepción si fuera una de nosotras las que desaparece, o un amigo o un familiar, si apenas ahí van a empezar las preguntas, mientras que otros ya nos estamos preguntando. ¿Dónde está Gustavo? ¿Dónde está Esteban? ¿Dónde está Fausto? ¿Dónde está Gabriel? ¿Dónde está Byron? ¿Dónde está Giovanna? ¿Dónde está Gladys? ¿Dónde está Isabel? ¿dónde está Camilo? ¿Dónde está Iván? ¿Dónde está Alex? ¿Dónde está Janet? ¿Dónde está Johan? ¿Dónde está Jorge? ¿Dónde está José Luis? ¿Dónde está Josué? ¿Dónde está Carmen? ¿Dónde está Cristian? ¿Dónde está Antonio? ¿Dónde está Celso? ¿Dónde está Héctor? ¿Dónde está Hugo? ¿Dónde está Iván? ¿Dónde está Augusto? ¿Dónde está Álvaro? ¿Dónde está Vinicio? ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está Juliana? ¿Dónde está Leonor? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está? ¿Dónde está Stephanie? ¿Carolina? ¿Dónde está Orlando? ¿Dónde está Talía? ¿Dónde está María del Cisne? ¿Dónde está Vicente? ¿Dónde está Naomi? ¿Dónde está María Julia? ¿Dónde está María? Luisa. ¿Dónde está Medardo? Luis Alfonso. ¿Dónde está Luis? ¿Dónde está Alfredo? ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está Luis Eduardo? ¿Dónde está Luis Marcelo? ¿Dónde está Magali? ¿Dónde está Manuel? ¿Dónde está Marco? ¿Dónde está Marco Antonio? ¿Dónde está Stalin? ¿Dónde está Nelly? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Oscar? ¿Dónde está Patricia? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está René? ¿Dónde está Vicente? ¿Dónde está Víctor? ¿Dónde está Viviana? ¿Dónde está María Fernanda? ¿Dónde está Ramón? ¿Dónde está Santo Domingo? ¿Dónde está Sergio? ¿Dónde está Soraya? ¿Dónde está Walter? ¿Dónde está Walter Jr.? ¿Dónde están los 43, los hijos de la Plaza de Mayo? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Andrés? Y ahora también les recordamos también como una historia chiquitita antes de cerrar, que es Santiago Maldonado, una historia igual que ha retumbado las redes sociales desde Argentina. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Ahora solamente agradecerles y también que no nos dejemos de preguntar, no, que no dejemos de buscar. Ese es uno de los mensajes que nosotros también queremos darles, y ha sido un gusto estar y compartir con ustedes como todos los jueves. Con nosotros será hasta el próximo jueves. Ya saben que nos pueden escuchar aquí todos los jueves a las 4 de la tarde. Vamos a estar igual conversando con otras personas. No se lo pierdan. Igual saben que este es su espacio y que pueden venir también a ofrecernos musiquita o los temas que gusten. Es un gusto estar hoy con ustedes. Un abrazo para todas y para todos. Linda próxima semana. Chau, chau. Florencia Chocó. Rosario Cuevas. María Calderón.